Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos un día más a nuestro espacio. Estamos aquí preparados para una nueva entrevista. Hoy nos acompaña aquí con nosotros Catalina Granifo y ella es biodecodificadora, es psicóloga analítica, psicotraumatóloga y consteladora familiar individual. Ha creado una escuela de transgeneracional hace 4 años que esto sucedió y es formadora y forma a personas online a bioreprogramadores genealógicos y terapeutas en transgeneracional. Bueno, ella viene a hablarnos en el día de hoy de cómo podemos descodificar el trauma. Vamos a recibirla, que ya la tenemos preparada con nosotros. Y ahora sí, te tenemos con nosotros. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Un placer. Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, pues siéntete como en casa y vamos a empezar, si estás preparada, hablando precisamente, ¿no?, del trauma. Cuando hablamos del trauma, hablamos de un evento que supone un antes y un después para la vida de muchas personas. Puede ser a nivel físico, puede ser a nivel emocional, a nivel psicológico. ¿Qué es para ti o de qué forma lo definirías desde el punto de la biodescodificación? Bueno, este punto es súper interesante porque desde la biodecodificación o decodificación biológica, se habla de que el trauma es un shock que tiene ciertas características, que es vivido en silencio, como en un silencio interno, que ocurre de pronto, sin aviso, es inesperado. Y la persona lo que no puede hacer es verbalizar, ¿sí? Cuando Hammer hace sus 5 leyes biológicas, nos habla de que este shock, que es inesperado, impacta en 3 niveles, que es el psique, cerebro y órgano. Y esta es la importancia que tiene Hammer en la biodecodificación, que entra, ¿cierto?, que en este estudio. Que nunca antes se había tomado el cerebro en cuenta. En un trauma. Siempre antes decían, no, bueno, este es un evento, es mental, es algo psicológico, es algo que es psicosomático, pero no se entendía bien cómo sucedía. Y Hammer dijo, bueno, el cerebro aquí forma parte, es una tríada, no puede quedar excluido. Y ese fue el gran descubrimiento, ¿bien? Y la psicotraumatología va de la mano, pero cambia un poco el concepto de trauma. Porque justamente trauma se entendía como un evento único, como algo que no podíamos sostener, que era demasiado impactante. Y uno pensaba que era algo enorme, ¿no? Como un accidente, como algo muy trágico. Y la psicotraumatología lo que hace es sumar, aportar y decir, mira, el trauma no es solo algo que ocurre una vez o es solo un shock, sino que toda experiencia donde tú te sientas solo, que sea un evento mínimo, por ejemplo, un niño que se cae y que no tiene un padre para tomarlo en los brazos, eso ya puede generar trauma, ¿sí? Generalmente la base del trauma, porque existen distintos tipos de trauma, traumas agudos, trauma del desarrollo, traumas vicarios, hay diferentes tipos de trauma, tiene que ver sobre todo con esta soledad, sobre todo en no tener a alguien que te apoya en ese momento. Por lo tanto, trauma puede ser cualquier evento en que yo me siento no apoyado, no regulado, no asistido, me siento abandonado. Perfecto. Entonces, podemos hablar también ante esto, por ejemplo, de las heridas de abandono de la infancia. ¿Esto tendría alguna vinculación directa? Sí, tiene vinculación sobre todo con los traumas del desarrollo, con el apego, en la infancia. Que obviamente todas las heridas de abandono, humillación, traición, injusticia, todas van de la mano con estos problemas en el apego que pueden ocurrir en la infancia. Los traumas del desarrollo son tan importantes, desarrollo porque justamente cuando el niño está creciendo. Y el abandono puede ser porque, no porque los padres sean padres malos, ¿no? Que quieran hacer daño. Algunas veces sí esto ocurre y otras veces simplemente tenemos padres que están distraídos porque en realidad la sociedad en que vivimos no nos ayuda a estar presente con nuestros hijos, ¿no? Que las madres tienen su bebé y tienen que 2 meses ir a trabajar, si es que. Entonces, la sociedad no apoya mucho al tema del apego. Y se puede formar un apego inseguro o seguro en un niño. ¿Bien? El apego seguro tiene que ver con padres que están presentes para poder regular todos los estados emocionales, físicos, que pasa el niño mientras va creciendo. ¿Por qué? Porque un bebé, un niño que no sabe hablar, no es capaz de regular su sistema nervioso, no es capaz de regularlo solo. Necesita de un cerebro adulto para poder regularse, regular la respiración, regular su ritmo cardíaco, enfrentar todas estas situaciones emocionales nuevas que está viviendo. Y necesita de un cerebro maduro, regulado, que este es otro punto, que muchas veces los padres no están regulados porque viven situaciones de estrés o porque ya también ellos están traumatizados. Entonces, el bebé necesita padres regulados para poder regularse. El niño, si no tiene esta figura que sepa regularlo, esté presente, va a crecer con un apego inseguro y claro, las heridas de infancia están directamente relacionadas con los apegos. Si el niño tiene un apego inseguro, por ejemplo, puede desarrollar un apego ansioso ambivalente, un apego evitativo y en caso extremo, sí, puede tener un apego desorganizado, que es la base de muchísimos trastornos mentales, ¿sí? Trastornos del ánimo, trastornos de la personalidad. Por lo tanto, la herida de abandono, la herida de traición o humillación tiene que ver con las características de esos padres, cómo esos padres educan y tienen este apego con el niño, ¿sí? Totalmente tiene que ver, no solo el abandono, sino que un montón de comportamientos más que pueden estar condicionando que ese niño se sienta inseguro, no regulado, y justamente dentro del círculo de seguridad, el niño necesita tener la seguridad de que va a salir al mundo a explorar, de que si llora, no llora porque sí, sino porque está necesitando algo, alimento, que lo limpien o simplemente cercanía. Y si los padres no saben comunicarse o no entienden el lenguaje de los niños, de los bebés, el niño siente abandono. Abandonado. Y ese abandono no es cualquier abandono, sino que está en juego la supervivencia del niño. ¿Sí? Por eso es tan importante poder entender las consecuencias de un apego mal gestionado y las heridas que nos puede provocar a medida que nos vamos desarrollando. Y a nivel cerebral, no es diferente el cerebro de un niño que sufre abandono, negligencia, que el cerebro de un veterano que fue a la guerra genera el mismo impacto, ¿sí? Así de potente es. Claro, y eso me imagino que luego en nuestra vida adulta constituye lo que hablábamos, ¿no? De esa parte de trauma enquistado, ¿no? Que se queda de alguna forma en nosotros. Eso se traslada a los vínculos, a cualquier tipo de vínculo, a cómo después nos relacionamos con una pareja, con las amistades, en nuestro entorno laboral. Todo esto me imagino que se enfoca también desde esta perspectiva, ¿no? En la biodescodificación. Claro, la bio lo que trabaja es un área que es muy, muy interesante, que también se trabaja en la psicotraumatología, que es el enfoque no solo cognitivo, no en la causa-efecto, sino que se centra también en las memorias procedimentales, que es las memorias o el trauma que queda enquistado a nivel de cuerpo, a nivel físico, en nuestras acciones, en nuestra biología. Y la bio lo que nos ayuda es hacer un abordaje desde la neocorteza a nuestro cerebro más arcaico, al igual que la psicotraumatología desde también el cerebro más arcaico hacia la neocorteza, o sea, trabaja ambos enfoques. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja con el trauma que está enquistado en nuestras memorias físicas corporales, nos ayuda a poder verbalizar y narrar aquello que no se pudo en el momento que ocurrió el trauma, y a partir de esto, de esta terapia, lo que puedo hacer después es poder tener un hilo conductor, poder entender, organizar en mi cerebro lo que ocurrió en el momento del trauma, ¿sí? Porque pasa con el trauma, que es lo que trabaja también la bio y la psicotraumatología, que el área de Broca, que es una parte responsable del habla en nuestro cerebro, disminuye su capacidad, su función cuando ocurre una experiencia traumática. Por lo tanto, lo que queda es en el cuerpo sensaciones, impresiones, si ese día del trauma hacía calor, si estábamos escuchando de fondo una canción de un cantante X, el día era húmedo, yo andaba con un vestido de cierto color, todas esas impresiones, todos esos estímulos quedan como una fotografía en mi memoria implícita, en mi inconsciente, y en el trauma sucede que yo puedo estar en un día normal y si mi inconsciente, esta memoria implícita reconoce alguna de estos estímulos similares al día del trauma, va a gatillar una reacción, como si el trauma estuviera existiendo en este momento, porque esto es otra característica del trauma y del inconsciente. El inconsciente no distingue real de virtual, lo que es pasado, presente, no sabe si algo es bueno o malo, simplemente es un mecanismo de supervivencia. Si mi cuerpo de alguna forma percibe que yo estoy en peligro, va a activar las alarmas, va a desencadenar reacciones hormonales, neurotransmisores, para evitar que yo esté de nuevo expuesta a ese peligro y eso tenga consecuencias como muerte, ¿no? Como que mi vida peligre. Entonces, la bio trabaja este enfoque corporal, ¿sí? Al igual que la psicotraumatología. Por eso se acoplan tan bien, porque trabajamos desde, podríamos decir, lo reptil hasta lo más evolucionado. Y esto ayuda a que tú, por muchos años puedes estar en psicoterapia, por muchos años puedes estar hablando de lo que te sucedió, y esto, lejos de generar una sanación o ayudar al proceso de sanación, muchas veces lo que hace es retraumatizar a las personas. Por lo tanto, los abordajes somáticos, como la bio que se preocupa tiene un protocolo, qué piensas, qué sientes, qué emoción tienes, ubicamos la emoción en el cuerpo, Y hacemos que la persona ubique, localice esa emoción en el cuerpo para luego hacer una descarga, para poder terminar el ciclo de descarga, terminar de hacer la acción que no pudo hacer en ese momento. Y el cerebro, como no distingue real de virtual, entiende que en el presente está, por ejemplo, diciendo que no. Está, por ejemplo, defendiéndose, alejando al agresor, está pudiendo decir aquello que no es correcto porque pone en riesgo mi supervivencia. Y lo hace hoy en terapia, pero lo entiende como que está ocurriendo en todos los tiempos, es decir, siempre en presente. Y eso es lo que libera y permite que yo luego pueda reprocesar esta información y me pueda liberar de ese estrés constante que genera un trauma enquistado en el cuerpo. ¿Qué recomendación podríamos hacer, Catalina, a las personas que nos están viendo en este momento, perdón, que se están sintiendo identificadas con esta situación, ¿no? En su vida, digamos, adulta ya a día de hoy, o incluso transitándolo, porque habrá personas que dentro de su vida adulta hayan sufrido este shock y tengan que como que reaprender a vivir, ¿no? De una forma diferente. ¿Qué recomendación o qué consejo podrías darles para iniciar el empezar a quitar capas, ¿no? El empezar a ver desde la raíz dónde está ese problema? Bueno, el primer paso creo que está dado cuando uno reconoce que hay una situación que no puede manejar, que va más allá de las capacidades de la voluntad. ¿Sí? Lo primero es reconocerlo. Lo segundo es, ya lo estamos haciendo porque todos aquellos que están viendo Mindalia, que están viendo este programa, es porque están buscando una respuesta, están buscando algo más allá para poder lograr su sanación. Y lo tercero es que recurran y busquen ayuda, ayuda terapéutica de especialistas que trabajen y entiendan cómo afecta el trauma en el cuerpo, que tengan un enfoque somático, ¿sí? Como la bio, como somatic experience, como la psicotraumatología, todos estos enfoques que se basan en las memorias procedimentales son súper efectivos para sanar el trauma. Si ya llevas años en psicoterapia, que no digo que no sirva, porque sí, pero cuando hay trauma, necesitamos trabajarlo en conjunto, en ambas direcciones. Entonces, es buscar ayuda terapéutica en personas que entiendan cómo abordar la traumatología o el trauma y todos los tipos de diferentes de traumas que existen, ¿sí? Porque pueden haber diferencias en los abordajes. Pues ahí invitamos, ¿no?, a que cada persona realmente revise cuál puede ser la mayor solución, ¿no?, que puedan encontrar ante esto, pero sobre todo pues que lo hagan, ¿no?, que inicien ese proceso de sanación. Me gustaría que nos contaras para acabar, Catalina, alguna experiencia, siempre desde el anonimato, alguna experiencia que hayas tenido pues con alguna de las personas que ha acudido a ti en busca de esta ayuda y que realmente su vida haya cambiado por completo. Mira, te voy a contar, tengo varios casos y los voy a sumar porque a mí generalmente me llegan muchos casos de abuso sexual, ¿sí? Yo trabajo muchísimo con mujeres, sobre todo que han sufrido abuso sexual. Y he tenido casos, el caso de una chica que me recuerdo muy jovencita, 17 años, que ella estaba con una crisis de pánico importante, estaba desregulada totalmente, síntomas físicos, mentales y sobre todo lo que más a ella le aquejaba era crisis de pánico acompañada con no poder salir a espacios públicos. Porque cuando salía observaba veía, sentía que todos la miraban, se ponía, empezaba a detonar cada vez que sentía que la observaba mucho, y además tenía este miedo de que si le sucedía una crisis no había nadie para poder ayudarla, por lo tanto empezó a encerrarse, que esto es muy común hoy en día, ¿sí? Y esta chica estaba tan mal, estaba estudiando, no podía, estaba perdiendo su carrera en la universidad, todo bastante fuerte. Y lo que había sucedido, partimos la sesión hablando de esto, de los síntomas, es que ella había sufrido un abuso de parte del padrastro por muchos años. Y el trauma ocurre en estos casos, que es muy importante cuando las personas tienen abuso sexual o violaciones, es la percepción justamente de vivirlo en silencio, de no contarlo, de guardárselo. Este secreto, este no contar, justamente es lo que provoca que la persona genere todo este tipo de síntomas con los años. 13 años después, 20 años después, hay una situación que siempre detona que los síntomas aparezcan. Una vez que, obviamente, yo siempre trabajo con un equipo y de mano con una psiquiatra, ¿no? Porque esto es importante también decirlo, hay que trabajar de manera integral. Una vez que ella me puede contar esto, y que generalmente me pasa con las víctimas de abuso, puede contarlo, puede verbalizar y me puede decir, esto yo nunca se lo había dicho a alguien. Empezamos un tratamiento con, obviamente con la psiquiatra, y ella ha podido volver a su vida normal, normal entre comillas, es decir, antes que su cuerpo le mostrara lo que necesitaba sanar, ¿sí? Porque el síntoma es justamente la guía que nos muestra que algo no está siendo visto. Finalmente es nuestra herramienta, no es nuestro enemigo, ¿sí? Por más mal que uno se sienta, va a ser la llave para la sanación. Y este caso me tocó muchísimo porque es poder ver una niña, una joven que puede retomar su estudio, que puede retomar su vida, que puede salir y que sigue un proceso terapéutico, obviamente, para aprender a regularse, pero que puede retomar las cosas que ella la hacen sentir normal. En realidad, vuelve al grupo, puede formar parte de esa tribu de la sociedad que es tan importante para nuestro desarrollo a todo nivel, ¿sí? Así que creo que ese es uno de los casos que para mí, si bien no presenta quizás una gravedad como quizás una esquizofrenia, de verdad te jode la vida, de verdad irrumpe tu ámbito social y personal y te aparta, te aísla, y eso es lo más dañino para cualquier ser viviente, el aislamiento. Gracias, Cata, por compartirnos esta experiencia. Desde tu perspectiva como especialista, pues nos has nutrido, nos has aportado muchísima información y queremos agradecértelo. Así que ahí te voy a pasar la palabra por si quieres despedirte, por si quieres dejarnos un mensajito final a todas las personas que, como decía antes, hayan llegado hasta este vídeo precisamente en busca de una respuesta de qué me está pasando, ¿no? ¿Por qué estoy sintiéndome así y qué puedo hacer ante ello? Así que ahí te paso la palabra. Bueno, primero agradecer a Mindalia, a ti también por este espacio y decirle a todas las personas que están sufriendo que existe la forma de poder trabajar, es un proceso de salir de este dolor, ¿sí? La vergüenza, la culpa, la humillación que tenemos todas las personas que hemos sufrido abuso, una infancia donde no quizás tuvimos el apoyo, el amor, los cuidados que hubiésemos querido y necesitado, se puede revertir. Nunca es tarde para tener una infancia feliz, a pesar de que tengamos 40, 50, 60 años. Nuestra infancia no es determinante, no es una prisión. Podemos sanarlo, podemos cambiarla y podemos empezar un proceso de compasión y de amor hacia nosotros mismos para tener una vida mejor y más feliz. Así que nunca pierdan la esperanza que si llegaron hasta acá y están viendo estos programas, siempre hay una forma de sanar. Entonces, con ese mensaje nos vamos a quedar y nos vamos a despedir. Siempre hay una forma de sanar. Gracias por estar al otro lado. Gracias a ti también, Catalina Granifo, por estar con nosotros en el día de hoy compartiendo. Y bueno, te mando un fuerte abrazo hasta Chile. Te esperamos de vuelta siempre que quieras. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Abrazos también para todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, los que habéis estado compartiendo uno de vuestros ratitos con nosotros, como cada día, aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar y nos vemos, como siempre, en una próxima emisión.